Bueno, Guillermo, fanático de San Lorenzo, no, por ahora no es una buena noche para el Ciclón. Una muy buena noche de 9 de julio, muy buen equipo y que está demostrando que merece seguir en el TNA. Y qué partido del pelado Luchino, ¿no? Está jugando a bárbaro. Sí, muy bien el base suplente que entró recién. El Titi Cortés. Muy buen jugador, me parece que es un equipo... El Titi Chá, perdón. Es un equipo serio, me parece, y que, bueno, cortó al americano, pero candidato al ascenso, como Ferro, como Montehermoso. Está lindo el TNA, la verdad que está lindo. Bueno, anduviste a Chile. Sí, estuve por allí. Bueno, y estás trabajando con el nuevo formato de la Liga Nacional. Ahí estábamos charlando con Gregorio Martínez, con Sergio Guerrero, estuve ayer, que me lo llevé a la cancha a ver a San Lorenzo. Ah, vos fuiste el que lo invitó porque me dijo, no voy a ver ahora porque voy a San Lorenzo. Sí. Así que estuvimos charlando un poco. Habrá que ver, hay muchas propuestas distintas, pero todavía no está decidido cómo se va a jugar. Se van a reunir a fin de abril, me parece, los dirigentes en Paraná, era lo que se comentaba. Evaluando, son 20 equipos, así que si vamos a un sistema parecido al de este año, serían 56 partidos. Eso es lo que hay que ver. A alguna gente le parece bien ese sistema, otros dicen que por ahí es mucho y que hay que buscar alguna alternativa. En eso estamos. ¿Y tu punto de vista cuál es al respecto? A mí lo del 56 me gusta, pero bueno, hay que hacer las cuentas en cuanto a los tiempos y consensuar también con jugadores, entrenadores, que conocen por ahí un poquito más que nosotros de esto, a ver si da el tiempo. Estamos pensando en iniciar a principios de octubre y terminar a fin de junio, pensando que si anda bien la cosa, Argentina tiene Olimpíada el año que viene, así que fin de junio sería el límite como para terminar. Ahí tenemos una liga de 9 meses, pensando en 7 meses para la serie regular y 2 para los playoff. 9 meses de partido más el mes de entrenamiento, 10 meses. Claro, exacto. Y serían 7 meses para la serie regular, 2 meses para los playoffs. Se pueden jugar 56 partidos en 7 meses a un ritmo parecido al de este año, un poquito más intenso. Eso después será la definición dirigencial y ya te digo, en charla con entrenadores, jugadores, con todo el ámbito del básquet. Se puede. La otra alternativa es quizás hacer una primera ronda regional que sea una fase sola, a una vuelta sola, y eso te llevaría 48 partidos. Esas son las alternativas que estuvimos manejando por ahora, pero está todavía todo en discusión. ¿Habrá descenso, la vuelta al descenso en el número de 1 o 2? Sí, lo de 1 o 2 no está definido, pero sí, seguro va a haber descenso. 1 o 2. ¿Y el formato conferencia? Conferencias y giras. Conferencias, giras, playoff por el campeonato, playoff por el descenso. Algunos creen que las giras de 4 son muy largas. Eso será también cuestión de definirlo, si el límite son giras de 3. Bueno, nosotros estamos dispuestos a eso, a programarlo de acuerdo a cómo lo pidan. Pero bueno, está todo eso en discusión. ¿Cómo cae el tema de que la gente opine, que los protagonistas evalúen cómo está el torneo? A mí me parece bárbaro, amigo, lo que te decía recién. ¿Quién más que jugadores, entrenadores, ustedes, que conocen esto de hace mucho tiempo? Me parece que está bueno que todo el mundo opine. Bueno, después los dirigentes tendrán que definir en función de escuchar a todo el mundo y pensar qué es lo mejor o qué es lo que piensan ellos que es lo mejor para el básquet argentino. Un poquito más de balance en cuanto a los partidos que se disputan y después el tiempo de espera. Sí, de eso también hablamos, que no pase que un equipo recibe a uno que viene en gira con un descanso muy grande, tratar de balancear un poco eso. Hay varias cosas que se pueden mejorar, es la primer año, primera experiencia. Desde mi óptica ha sido positiva, pero bueno, será cuestión de analizar todo eso y de armar el mejor torneo posible teniendo en cuenta todos estos factores. Bueno, un dato importante es que por lo menos vuelven los descensos. Sí, seguro vuelven los descensos. Otra cosa que yo te decía que me parece importante es discutir con datos arriba de la mesa. No, el tema este, bueno, de visitante se gana menos porque hay gira. No, falso. De visitante este año se ha ganado más que el año pasado. Se lesionan más jugadores que el año pasado. Parecería ser que también es falso. Digo, si estuvimos averiguando en algunos clubes y las lesiones han sido más o menos las mismas. No, y además te doy un dato. A esta altura, lo hablaba con Gregorio el otro día, a esta altura hay menos de 44 partidos. Y el año pasado se jugaron 44 partidos. Efectivamente, por eso digo, me parece bueno discutir con números arriba de la mesa. Digo, va menos público a los estadios. No parece, digo, hemos hablado con varios de los clubes y la venta de entradas es similar o incluso en algunos casos superior a la del año pasado. Entonces digo, a veces hay percepciones que después no se refrendan con datos duros. Está bueno tener los datos duros arriba de la mesa para poder decidir también con eso, analizando en función de eso, ¿no? Bueno, pero positivo por lo menos esta primera incursión para vos dentro de la liga. A mí me parece que sí, digo, ha sido una buena experiencia para nosotros como Universidad de Buenos Aires, para la liga en poder estar en asociación con la universidad y bueno, tratando de hacer lo mejor para que el básquet argentino crezca. Bueno, disfruta el segundo tiempo, va a sufrirlo, va. Hasta luego, chau. Gracias, Guille.